Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Gracias por escucharnos esta semana. Bueno, la semana pasada nosotros dimos la noticia aquí en este show de lo de Ricky Martin, que era papá. Bueno, pues me imagino que fue la comidilla en todos los programas de televisión por la forma en la que fue papá sin tener que involucrarse él sentimental o sexualmente, ¿verdad? Número 17. Porque, bueno, pidieron respeto de parte de su agencia que lo representa, Ricky Martin, para él y para su familia. Bye, bye, bye. Dijiste que me querías, yo nunca dije que te pertenecía, y ni con flores ni frases bonitas, ni aunque seas chico de los que son caritas. Pensaste que yo caería como una tonta, inocente y suicida, y ni con flores ni frases bonitas, ni aunque seas chico de los que son caritas. No. Unidos, que también ha sido un servidor, está en el primer lugar. Aquí ocupa el lugar número 16. Luis Fonsi, yo no me doy por vencido. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. Te inventé, fuiste un sueño nada más. Mírame, sin ti empecé a volar. Mírame, tu adiós me llevó donde nunca. pensar que yo había imaginado caminar todo el tiempo junto a ti. No queda ya ni siquiera el recuerdo de soledad que sentí hasta el final. OmarDavila.com. Vamos con una probadita de lo que podría entrar a la lista. Esto está en la mira. Enseñe algo. más noticias, más éxitos en la mira. Viene una dedicatoria a distancia. Mucho más todavía queda en este programa. El número 61 del Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Visítame www.omardavila.com. Ya vuelvo. Escucha tu música.